Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas oyentes. Gracias, como siempre, por estar ya listos para compartir la información cultural a través de estas sus señales. Voy a compartir una frase que la he escogido para el día de hoy, que dice lo siguiente: cuando todo parezca ir contra ti, recuerda que el avión despega contra el viento. Ahí les dejamos esta frase para que usted pueda sacar su propia conclusión. A la vez, mis amigos, que queremos, como siempre, motivarle para que pase por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y pueda disfrutar también de las diferentes manifestaciones artísticas que le estamos proponiendo a diario. Ahora sí, les invitamos a que siga conectado en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM, porque nos vamos con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Sin duda una jornada especial que creo que de a poco va tomando mucho impulso por parte de diferentes actores culturales y sociales. Así es como llegamos ya a este viernes 2 de octubre, el primer viernes del décimo mes del 2020. Nosotros tenemos muchos eventos que les estaremos contando a lo largo de estos 90 minutos. Es un gusto poderles acompañar aquí en 100.9 FM y 940 AM. Muy buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Un saludo para ti, Darío, para Laura y para todos los que ya estamos conectados aquí en las frecuencias de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Listos nosotros para brindarles la mejor información en este día viernes 2 de octubre del año 2020. Les deseamos lo mejor para esta jornada. Y con esto les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Artista César del Carmen presentó un tema de San Juanito grabado en la Laguna de Cuicocha. El Museo Interactivo de Ciencia invita a participar del taller Construyamos un Ornitóptero como parte del Festival Mundial de las Aves. La que ronde regresa a los escenarios con un concierto online. La Casa Catapulta, junto con el clown y el actor Massimo Mariotti, presentan el taller de iniciación al clown Sé un Clown. El proyecto El Núcleo en Territorio presentó el portafolio cultural del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para artistas y gestores del noroccidente de la provincia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana asegura que la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo no estuvo cerrada durante 47 meses. En nuestro segmento de opinión y entrevista tomaremos contacto con la ciudad de Loja. Vamos a conocer sobre uno de los ganadores del proyecto del Fondo de Creación Musical emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja. Y este personaje es Franklin Bejarano. La nueva normalidad ya suma más adeptos. Este 2 de octubre el Jardín Botánico reabre sus puertas y su directora, la bióloga Carolina Gijón, nos cuenta sobre las medidas de seguridad y las sorpresas que han preparado para sus visitantes. En nuestra tercera entrevista conversaremos con el artista y gestor cultural Alejandro Carvajal. Él lleva con su obra teatral Tulipanes, Mi Última Morada, hasta el concurso Festival Escenarios del Mundo. La Casa de la Cultura, a través del Telón 2020, fue su principal impulso para esta agrupación. Conozca todos los detalles sobre este interesante diálogo donde hablaremos sobre la actualidad

en el país. Empezamos con la información del país y les contamos que el maestro César del Carmen realizó una producción especial sobre un San Juanito grabado desde Cuicocha, conocido como la Laguna de los Dioses. Nuestra compañera Elaine Minaya nos cuenta los detalles. César del Carmen, un guitarrista ecuatoriano que desde muy temprana edad nace su pasión por la música nacional, como los pasillos, sanjuanitos, albazos, entre otros. Desde muy pequeño comenzó a estudiar la guitarra y desde ese entonces se ha convertido en su mejor amiga inseparable, transformándolo así en uno de los guitarristas más representativos del Ecuador. Es por esta razón que César los invita a escuchar su nuevo tema denominado Cuicocha, mismo el que realizó algunos arreglos para tríos en guitarra. César del Carmen nos comenta lo siguiente. Sí, este tema, Cuicocha, es un tema que compuse ya hace algunos años. Fue la primera vez que fui a Cuicocha. Me cautivó esta laguna y, por tanto, siempre para un artista algo que le cautiva viene a ser la musa. Entonces, me inspiró este paisaje, esta laguna, la energía que contiene esta laguna. Y lo transmití, lo plasmé en una obra que lo titulé Cuicocha. Su mayor inspiración para sacar nuevos sencillos siempre ha sido la naturaleza. Y ahora también nos comenta que el 1 de octubre, al ser el Día Internacional del Pasillo, lanzó su nuevo álbum, llamado Con la Guitarra en el Chungo. En este álbum van a poder oír 11 sencillos ecuatorianos con algunos arreglos y armonización que realizó para guitarras. Su amor y pasión por la música lo ha llevado a presentarse en diferentes escenarios, tanto nacionales como internacionales. De igual manera, ha tenido la oportunidad de presentarse junto a grandes guitarristas. Les invito a todos ustedes, a todos los amantes de la buena música, en este caso la música ecuatoriana, a que disfruten de mi forma de sentir, de mi forma de trabajar con la música ecuatoriana. Yo respeto bastantísimo la música ecuatoriana, la quiero demasiado. Ahora en este nuevo álbum, que ya es mi álbum número 10, con la guitarra en el chungo, música ecuatoriana, en YouTube, en Spotify, lo pueden compartir, lo pueden escuchar. Y gracias nuevamente por este espacio. Agradecido eternamente por esta oportunidad. No olviden visitar su canal de YouTube como César del Carmen Oficial, en donde podrán disfrutar de su nuevo álbum. De igual manera, pueden escucharlo también en Spotify. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. En la casa. Y ahora sí nos vamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El director del Núcleo de Pichincha, Luis García Cañas, nos habló sobre el nuevo portafolio cultural del Núcleo de Pichincha, el cual está socializando los servicios culturales que la institución pone a disposición de los artistas y gestores culturales. El proyecto El Núcleo en Territorio presentó el portafolio cultural del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para artistas y gestores del noroccidente de la provincia. El director del Núcleo de Pichincha, Luis García Caña, nos comenta más sobre el objetivo del proyecto El Núcleo en Territorio con la presentación del portafolio. El objetivo es poder en primera instancia evidenciar la problemática que existe en cada una de las localidades y territoriales dentro de la provincia de Pichincha en el sector cultural y artístico. Con esto lo que nosotros hacemos es levantar una propuesta que busque solucionar las demandas que existen por parte de los gestores culturales y artistas. Esto ya lo estamos realizando desde hace 2 años y esto nos ha permitido a nosotros poder evidenciar varios temas que hemos diseñado como propuestas y soluciones. Además, Luis nos detalló el objetivo del portafolio. Es decir, el portafolio que el Núcleo de Pichincha está ofertando es el resultado de las necesidades encontradas en cada uno de los territorios. Cabe mencionar que este portafolio está socializado los servicios culturales que la institución pone a disposición de los artistas y gestores culturales con diferentes eventos. Cabe recalcar que el día de ayer trabajaron con la extensión noroccidente del territorio y así trabajan cada semana con diferentes extensiones y diferentes proyectos. Las personas que deseen participar podrán hacerlo mediante su página web www.nucleodepichincha.com, en donde podrán ver sus diferentes ofertas que tiene este portafolio. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Casa de la Cultura Ecuatoriana aclara que la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo no se mantuvo cerrada 47 meses, como lo señalara Lenín Moreno, presidente del Ecuador, en la inauguración de la nueva sede de la biblioteca, ubicada ahora en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo. La semana pasada, el sector cultural de Quito y del país hizo noticia al darse a conocer que, en presencia del presidente de la República, el ministro de Cultura y Patrimonio y el alcalde de Quito, se inauguró la nueva instalación de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, que salió del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para instalarse en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, debido a una disposición legal que determina el traspaso de la Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Durante la inauguración, Lenín Moreno, presidente de la República, señaló, y citamos: "Lastimosamente tuvieron que transcurrir 47 meses desde cuando se hizo un evento internacional en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que se debía haber aprovechado para adecuar la biblioteca y no se hizo. Se hizo el evento internacional y todo lo contrario, se dejó archivados todos los libros y se dejó archivados preciosas joyas que pertenecían al Museo del Banco Central, entre otros. Dichas declaraciones dan a entender que durante 47 meses la biblioteca no atendió a la ciudadanía, lo que es erróneo. Según un comunicado institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se recuerda que, en efecto, en el año 2016 se realizó el Hábitat 3 en los espacios físicos de la Casa de la Cultura. La Biblioteca Nacional fue trasladada al antiguo Comisariato del Ejército, el COSPA, donde continuó con su servicio a la comunidad. Concluido el evento Hábitat 3, concluido el evento de Hábitat y a su retorno a las instalaciones de la Casa de la Cultura, en noviembre del 2016 la biblioteca volvió a funcionar con total normalidad, brindando sus servicios con profesionalismo y afecto a investigadores, estudiantes y ciudadanía. Prueba de ello es que en el 2017 se atendieron a 2.338 usuarios presenciales y 381.558 usuarios virtuales. En 2018 se atendieron a 9.456 usuarios presenciales y 386.526 usuarios virtuales. Los datos evidencian que la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, custodiada y administrada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre estuvo en funcionamiento al servicio de la comunidad con todo el profesionalismo y apegados a la normativa que rige para el efecto. En Quito. El Museo Interactivo de Ciencia invita a las familias ecuatorianas a participar del taller Construyamos un Ornitóptero, el mismo que se llevará a cabo el viernes 2 de octubre a las 3 de la tarde a través de la página de Facebook. Cada año en el mes de octubre, BirdLife International promueve la celebración del Festival Mundial de las Aves desde 1993. En distintos países del mundo, con el objetivo de resaltar el rol que cumplen las aves en el equilibrio de los ecosistemas. Es por ello que el Museo Interactivo de Ciencia, en conjunto con 14 instituciones, colectivos y organizaciones del Ecuador interesadas por la preservación de la avifauna urbana, organizan el Festival Mundial de las Aves Quito 2020, que se desarrollará durante todo el mes de octubre. Y en esta ocasión, debido a la emergencia sanitaria, incluye varias actividades virtuales y algunas presenciales, en estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad y distanciamiento social. Y empezará con el taller inspirado en el volar de estos mágicos seres. Construyamos un ornitóptero, el mismo que se llevará a cabo el viernes 2 de octubre a las 15 horas, a través de la página de Facebook del museo. Mediante una divertida actividad práctica, grandes y chicos podrán construir un divertido aparato que está inspirado en el vuelo de las aves. Un ornitóptero es un aparato que funciona a partir del movimiento de sus alas, de forma muy parecida a cómo lo hacen las aves. Esta idea ha llevado a diversos científicos a través de la historia a diseñar máquinas basadas en este principio, entre ellos el mismísimo Leonardo da Vinci, quien realizó los planos de uno de estos artilugios aproximadamente en 1490. Quienes participen de este taller tendrán la oportunidad de construir su propio ornitóptero, utilizando materiales sencillos y fáciles de conseguir. Además, podrán reflexionar sobre varios fenómenos físicos relacionados con el volar de las aves, mientras reflexionan sobre la importancia de estos animales en el medio ambiente. Daisy Pachacam, mediadora educativa del Museo Interactivo de Ciencias, nos invita a participar de este entretenido festival. Hola, soy Daisy Pachacam, mediadora educativa del Museo Interactivo de Ciencias. Hoy quiero invitarles a participar del Festival Mundial de las Aves ITO 2020, donde celebraremos a las aves migratorias con un taller construyendo un ornitóptero y así aprender sobre el vuelo de las aves. Esta actividad se realizará el viernes 2 de octubre de manera gratuita por Facebook Live del Museo Interactivo de Ciencias a las 3 de la tarde. Invitamos a toda la comunidad a participar de esta divertida actividad para conectarnos con la vida silvestre y así reflexionar sobre la importancia de las aves en nuestro país. ¡Te esperamos! No te pierdas este ingenioso taller online y recuerden, amigos, que pueden encontrarlos en sus redes sociales como @migmuseo en Facebook o @migmuseoq en Twitter, o en su página web como www.museo-ciencia.gov.es. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. La Que Ronde está de regreso a los escenarios. Este fin de semana presentarán una propuesta musical que les llevará a recorrer los sonidos ibéricos y del Mediterráneo, acompañados de los ritmos nacionales. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Con una propuesta de rumba, flamenco y algo más, es como el dúo La Que Ronda llega este sábado 3 de octubre a su hogar en un concierto virtual que forma parte de la propuesta denominada Escenario Online, porque el teatro sigue vivo, que desarrolla el espacio vacío. El dúo está conformado por Cristian Pino en la primera y segunda voz, así como en la primera guitarra, y Roberto Valdivieso en la primera, segunda voz y en la segunda guitarra. Él recuerda cómo nació este proyecto hace 4 años. Cristian tocaba por un lado en un sitio y yo tocaba por otro en otro sitio en el mes de diciembre. Y entonces el asunto es que nos reunimos por intermedio de un amigo que tenía que hacer unas tomas, él es publicitario, y tenía que hacer unas tomas al grupo con el que tocaba Cristian. Y entonces ahí nos conocimos, y como era diciembre y los dos estábamos bien atareados para ese mes de diciembre, entonces yo le propuse a Cristian que yo le buscaría en el mes de enero del siguiente año, porque realmente estábamos los dos ocupadines durante diciembre. Y dicho y hecho, no, así fue, yo lo busqué. Y entre los dos, pues, buscamos un repertorio pequeño al comienzo para ver cómo nos iba, si había empatía, si había, buena onda, digamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso pasó, se cristalizó el encuentro. Si bien es cierto que el concierto de este sábado se centra en la rumba flamenca, este es tan solo un segmento del repertorio que maneja La Que Ronda, así lo señala Cristian Pino. Bueno, Darío, como comenta Robert, nosotros nos reunimos en finales de 2016, prácticamente se inició el proyecto, y siempre se caracterizó por manejar 4 estilos musicales que es lo que nos ha permitido mantenernos vigentes y siempre trabajando, que son la rumba flamenca, que fue uno de los géneros que más nos caracterizó, pero también tenemos música nacional, también tenemos música para bailar, que se trata de salsa, merengue, cumbia, y por último tenemos también rock, porque a nosotros nos gusta mucho, ha sido una cuestión también personal, el rock en español, en inglés, y eso también nos ha abierto las puertas. El repertorio de este 3 de octubre nos llevará por los éxitos de la agrupación Gypsy Kings, añadido por los valses y pasillos ecuatorianos, para simplemente cerrar la noche con rock latino y anglosajón. El concierto es a las 8 de la noche y tiene un valor de $7. Para facilitar la compra de entradas, puede hacer un depósito a la cuenta de ahorros de Banco Internacional con el número 46070-0846 a nombre de Javier Delgado Vallejo, con cédula 010-2672037, y su correo electrónico es colectivozdanzateatro@gmail.com. En cuanto haga la transferencia, no se olvide enviar la captura de la transacción, un mail y un número de teléfono para enviar el link de acceso. Otra modalidad de compra es a través de la plataforma www.buenplan.com.es. La recuerdo a todas horas y no la puedo olvidar. Massimo Mariotti, en conjunto con la Casa Catapulta, presentan el taller Sea un Clown, un taller de iniciación al clown desde este sábado 3 de octubre, que tendrá una duración de 3 meses y contará con todas las normas de bioseguridad. Jugar como un niño, pero frente a todos y siendo profesional, cosa de payasos. De nacionalidad italiana, Massimo Mariotti es actor y director de teatro, además de clown profesional. Dicta talleres en áreas inherentes a la realización audiovisual, comunicación, artes escénicas y teatro. Esta vez presenta un taller de iniciación al clown denominado Sé un Clown, en conjunto con la Casa Catapulta. Se trata de un curso de formación integral que te permitirá reencontrar con el clown que está en ti, potenciarle y entrenarle para la escena, a través de la búsqueda del clown mediante ejercicios de improvisación y juegos específicos de la técnica del clown, a conectar con él o ella, a su frecuencia personal, con su silueta, su estilo propio y su expresión particular. Trabaja también tu creatividad corporal, explorando y ampliando la gestualidad que te conecta con tu universo clownesco, y al explorar las emociones como plataforma de acción en el escenario, dirigido a personas que se dedican o quieren dedicarse profesionalmente al mundo del clown o de las artes escénicas, experimentando técnicas y pautas para que su clown crezca y evolucione. También a profesionales del sector educativo que quieran adquirir muchos conocimientos, juegos, dinámicas, números y herramientas pedagógicas para aplicarlas en el aula. Y para toda persona que quiera vivir una experiencia clownesca y conocer una parte de sí, divertida, loca, inocente y entusiasta, que puede modificar tu visión del mundo y transformarte positivamente. El curso empezará el sábado 3 de octubre del 2020 y será impartido de forma presencial y con todas las normas de bioseguridad en la Casa Catapulta, calle Olmedo OE 318 y calle Guayaquil, en el Centro Histórico de Quito. El horario es de 9:30 a 12:30. Recuerden que existen cupos limitados por el aforo restringido y que tiene una duración de 3 meses con una inversión por mes de $60. Massimo Mariotti, quien será el docente que dictará el taller Sé un Clown, nos comenta lo siguiente. Buenos días, quiteño y quiteña, soy Massimo Mariotti, actor y director de teatro y clown profesional. Este sábado 3 de octubre comienza un taller inicial de clown. Es un taller divertido, un espacio donde se puede soltarse, volver a conectarse con el juego, con la creatividad corporal y con la parte de payaso que tenemos adentro de nosotros. No se necesita ningún tipo de experiencia, solamente la gana de jugar y soltar. Es un taller dirigido obviamente a actor, actrices, pero también a pedagogo, a gente del sector de la educación o a personas solamente

estamos ya de regreso luego de haber escuchado este tema del grupo Jaguar Sónicos. Estamos contentos de poder escuchar el trabajo de nuestros artistas ecuatorianos. Queremos agradecer la participación de Franklin Bejarano, quien es el vocalista de Jaguar Sónicos, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura, y les deseamos mucho éxito este 8 de octubre en el que ustedes presentarán su trabajo. Muchas gracias. Quiero agradecer a toda la gente, a toda la gente que nos está escuchando por este noticiario, a ustedes también. Muchas gracias por la apertura, por el espacio, y pues pues a seguir apoyando a la música ecuatoriana, y pues seguimos adelante con más trabajo. Síganos en nuestras redes sociales, que muy pronto se viene mucha buena música, y obviamente esperamos nuevamente estar en contacto con ustedes para promocionar lo nuevo de Jaguar Sónicos. Muchas gracias. Es momento de conocer a nuestra invitada. Estamos ya en el mes de octubre y en menos de 3 meses despedimos de este 2020 que nos ha traído muchas sorpresas. Han pasado ya varios meses del estricto confinamiento y resulta muy emocionante para mí saber que esta nueva normalidad empieza a dar pasos para retomar el curso de la vida. Un ejemplo de ello es el Jardín Botánico, quienes el 2 de octubre volverán a abrir sus puertas. Este tema lo vamos a tratar junto a su directora, la bióloga Carolina Quijón. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Darío, y agradezco a los micrófonos de Casa La Cultura, que siempre son tan amables para difundir las actividades y programas que lleva adelante el Jardín Botánico de Quito. Así es, estamos ya ilusionados, contentos de recibir nuevamente público en este espacio que es Darío, ubicado, yo diría que en el corazón de la ciudad, ¿no? Y hemos cuidado nuestro jardín durante esta pausa, más de 6 meses, casi 7 ya, claro, para que a partir de este viernes 2 de octubre lo encuentren mejor que nunca, ¿no? Jardineros, especialistas, lo han hecho con mucha dedicación, con mucho compromiso, a pesar de que no teníamos público, de mantenerlo en las mejores condiciones. ¿Bajo qué condiciones es que el Jardín Botánico va a reabrir ya sus puertas este fin de semana? A ver, en primer lugar es importante mencionar que en un inicio estaremos abiertos los días viernes, sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Yo creo que, me imagino, paulatinamente iremos ya abriendo con horarios más extendidos, ¿no? Y claro, tendremos todos los protocolos de bioseguridad, hemos sido ya autorizados por la Secretaría de Salud del municipio, ¿no? Con todos los parámetros requeridos, es decir, toda la cantidad de personas que pueden entrar al mismo tiempo, obviamente el uso de mascarillas, los recorridos con distanciamiento social, ¿no? Y puntos de desinfección que estarán repartidos en el recorrido. ¿Cuál es el aforo que manejarán? Nosotros manejaremos alrededor de 300 personas al mismo tiempo. ¿Qué corresponde a qué porcentaje ahí? Sí, ¿qué porcentaje? Al 30%. El 30%, uh-huh. Perfecto. Sí. Ahora, ¿qué contiene la muestra del Jardín Botánico en esta reapertura? No sé si han modificado en algo la presentación de la flora en el lugar. Bueno, en primer lugar, para la reapertura estamos ofreciendo un nuevo jardín temático que se llama el de aromas y sabores, ¿no? Es un espacio pequeño pero muy entretenido, donde iniciamos desde hace algún par de meses ya cultivando especies que son importantes desde el punto de vista medicinal, aromático, también esencial, ¿no? Donde se pueden extraer esencias y obviamente el culinario, ¿no? Entonces hay gente que aquí el visitante va a poder apreciar cómo es la manzanilla, cómo es el cedrón, cómo es un árbol de naranja, ¿no? Especies como el estragón, el romero, muchas otras, ¿no? Ahorita no se me vienen a la cabeza, pero Ese es el estilo de jardín que podemos ofrecer. Esa es una parte de la parte novedosa, ¿no? Esto sí. Se suma al resto de las colecciones. ¿Qué es lo que Así tiene? Así es. No nos olvidemos que el Jardín Botánico posee una de las colecciones más importantes de orquídeas con fines de conservación y educación. Mantenemos alrededor de 9.000 plantas, ¿no?, que pertenecen a unos 1.200 o 1.300 géneros. Yo puedo decir que las orquídeas son lo que más atraen del jardín botánico, estas flores exóticas, maravillosas, de formas, de olores, de colores, ¿no? Siempre encantan. Y para ello tenemos dos orquidiarios, uno de frío y otro de calor, donde se exhiben de la mejor manera de acuerdo a las condiciones climáticas que requieren las especies. Hace varios meses, cuando hablábamos con usted, nos indicaba que en esos meses, en medio de los meses del confinamiento más estricto, la naturaleza de alguna manera estaba modificando su presencia en el jardín botánico, como que recuperando espacios. ¿Esto ha cambiado con el paso del aislamiento al distanciamiento que ahora tiene nuestra sociedad? Bueno, yo creo que en este sentido es importante topar el tema de la avifauna, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo sí estuve presente casi todo el confinamiento cuando era ya posible movilizarse y yo le diría que tipo el mes de mayo nunca había observado poblaciones de pájaros, ¿no? Un día me acuerdo yo haber estado sentada en mi escritorio cuando oigo un bullicio, pero así terrible, digo, bueno, ¿qué está pasando?, ¿no? Y era aquí unos pajaritos amarillos, preciosos, espectaculares, unas tangaras que nunca las había visto antes en el jardín botánico, y eran muchos, muchos individuos, ¿no? Entonces, sí, en el tema avifauna teníamos más visitas de lo que ya ahora con esta nueva normalidad la tenemos. Pero yo creo que es importante mencionar que el Jardín Botánico, a más de bueno, tener una valiosa colección de la flora, sobre todo andina, nos hemos convertido en un reducto, ¿no?, en un reducto de fauna, ¿no?, de fauna urbana, ¿no? Me acuerdo yo cuando hace 15 años, que es cuando se abrió el Jardín Botánico, realizamos un conteo de aves, ¿no? En aquel momento teníamos como 22 o 23 especies. Hoy, increíble, pero la lista de aves del Jardín Botánico supera las 120 especies, ¿no? En ese pequeño espacio. En este pequeño espacio de tres hectáreas, imagínense. Uh-huh. Somos también el paradero de aves migratorias, ¿no? Todos los años pasa una gallareta que es muy muy atractiva, muy linda, ¿no?, que viene acá, se queda uno, dos meses, a veces hasta anidan y siguen su camino. Es decir, también es un sitio de paso de aves del el Jardín Botánico, y eso nos da mucha alegría, más allá de todos los anfibios también que encontramos aquí en el jardín, las mariposas, ¿no? Entonces, este es un importante rol que cumple este espacio, que como usted sabe, está ubicado entre las avenidas más transitadas de la ciudad, como son la 10 de agosto, la Chiris, la Amazonas, ¿no? Pero bueno, aquí somos una burbuja verde, como yo le llamo. Esta burbuja verde que está pronto a abrir sus puertas. Amigos, quiero recordarles que estamos en esta mañana en entrevista junto a Carolina Gijón, ella es directora del Jardín Botánico, y hablamos sobre esta reapertura que nos genera mucho esperanza, tranquilidad, armonía, quizás mucho entusiasmo también, porque empezamos a ver que a la par de este jardín botánico, y por supuesto que con las medidas de bioseguridad, hay otros espacios también que empiezan ya a retomar sus actividades. Hemos visto ya teatros, cines, en fin, algunos lugares que empiezan ya a devolverle la vida a la ciudad. Uh-huh. Directora, por favor, ¿regresará el Bosque de Luz? Sí, regresará el Bosque de Luz, esperamos, bueno, veamos, ahora todo es tan incierto, pero en principio yo pensaría que estaremos ya tal vez marzo, abril con el Bosque de Luz, ¿no? Este atractivo, este evento de de luz y de sonido que tanto llamó la atención, y yo me atrevería a decir que ha sido una de los de las exhibiciones o eventos temporales que más ha convocado a la ciudadanía en tan pocos días y en tan pocas horas, porque lo hacíamos solo de jueves, viernes y sábado, apenas dos horas durante el día recibimos como 30.000 visitantes, ¿no? Entonces sí, nos da gusto que el jardín sea el escenario de este tipo de espectáculos que acercan a la naturaleza, que lo hacen en horarios distintos, ¿no? Y que claro, lo concebimos como un tributo, para rendir un tributo, un homenaje a los árboles, ¿no? Entonces esa es una manera de educar, de afianzar acercamiento a la naturaleza a través de eventos muchas veces inéditos y lúdicos, como por ejemplo lo fue el Bosque de Luz. Pero bueno, también otro tema importante que nos interesa saber es económicamente, ¿cómo ha dejado los meses del confinamiento al Jardín Botánico? Bueno, ya puede imaginarse, la situación ha sido muy, muy compleja, ¿no? Hemos, como se dice, buscado platita por hasta debajo de las piedras, y aquí hemos podido constatar que los empresarios, que los ciudadanos le apuestan al Jardín Botánico, y hemos hecho algunas campañas de recaudación de fondos que nos ha ido bien y lo seguiremos haciendo. Yo sí me atrevería a decir que visiten nuestra página web www.jardinbotanicoquito para que vean ahí las maneras de cómo puede el ciudadano aportar a que este espacio se constituya hoy por hoy en un lugar donde el público pueda recuperar el contacto exterior, ¿no es cierto? Perdido por tanto tiempo, ¿no? Y en un área que es lo suficientemente grande, donde uno puede disfrutar con distanciamiento, con comodidad. Y como yo siempre digo, para recuperar, como bien usted decía, Darío, esta energía, armonía y la vitalidad que le brinda un entorno natural, ¿no? Y ustedes emprendieron esa una propuesta también de hacer visitas digitales. ¿Cómo estuvo esa experiencia, por favor? Sí, nosotros realizamos recorridos virtuales, ¿no? Con videos de altísima calidad, donde dábamos a conocer al público sobre los jardines temáticos o las especies más valiosas que tiene el Jardín Botánico. Recibimos alrededor de 400.000 visitas en estos 7-8 videos que lanzamos en su momento. Uh-huh. Fueron sobre orquídeas, sobre cactus, todo sobre el maravilloso mundo que es la flora, especialmente la flora ecuatoriana, ¿no es cierto? Entonces, nos fue muy bien. Pero ahora sí, quiero nuevamente hacer un llamado, que accedan a nuestra página web para ver cómo pueden ayudar al Jardín Botánico. Obviamente hay esa necesidad económica para poder seguir trabajando adelante. El uso de los espacios para eventos privados era otro de los medios de financiamiento que tiene el Jardín Botánico. Uh-huh. ¿Hay la posibilidad de que también se reactive, vuelva a entrar en operación este servicio? Así es. El alcalde de Quito, me parece que anteayer, ya dijo que autorizó que se pueden hacer eventos de todo tipo, ¿no? Con el 30% de aforo. Y qué mejor que el Jardín Botánico, para que la gente pueda reencontrarse con sus amigos, ¿no? Con su equipo de trabajo, con su familia, en espacios que están semiabiertos, o algunos están cubiertos, están al aire libre, ¿no? Entonces, donde se garantiza un lugar que le da seguridad a usted para no contagiarse, ¿no? Entonces le digo, reencuéntrese aquí en el Jardín Botánico, haga su evento, ya tenemos pequeñas bodas, ¿no? Que se van a realizar aquí. Es son alrededor de 30.000 metros cuadrados de aire puro, vegetación nativa, maravillosa, y obviamente los lindos jardines temáticos de los que hemos hablado. Bueno, ahí tenemos entonces esa importante oportunidad. Vamos a precisar un poco los detalles sobre lo que arrancará ya desde este 2 de octubre. Arrancamos ya con la reapertura, y no sé si los accesos se están realizando de igual manera a través de taquilla, o existe más bien una boletería digital online con reservación para que la gente pueda apartar su espacio en este jardín. Sí, se puede hacer una preventa de boletos, se puede hacer una preventa de boletos durante la semana, aunque el jardín esté cerrado, si hay gente que se le puede atender. Pero vea, la entrada es al aire libre, hay distanciamiento, entonces tranquilamente vamos a contar con una taquilla normal que creo que no implique ninguna inseguridad. ¿Habrá algún tipo de fechas cuando ya podamos hablar de la atención normal como antes, de lunes a viernes, o al menos nos mantendremos durante un buen tiempo los fines de semana? Sí, yo pensaría que seguramente un par de meses, no sé, es aventurado decir qué es lo que pasará. No, pero por lo pronto vamos a estar en este horario de viernes a domingo, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Cuánto es el tiempo promedio que una persona puede tomarse para visitar, en efecto, todo el bagaje de la flora que ustedes tienen? Más o menos alrededor de aproximadamente una hora y media. Hora, ¿no?, y media. Entonces, una hora y media. Hay gente que se queda, visitantes que les gusta tomarse fotos en cada espacio, entonces ahí puede llegar hasta 2 horas, pero un recorrido normal está entre 1:15 y 1:30. Ahí lo tiene entonces para que la gente tenga muy claro los horarios y también el tiempo que tiene que tomarse para que no vaya a visitar de manera muy apresurada este jardín botánico, sino que sí, se tome el tiempo. Sí. Uh-huh. Imagínese, tanto tiempo que hemos estado confinados, que ahora sí creo que es una maravilla poder salir en un lugar que está en el corazón de la ciudad, es un espacio privilegiado, que está dotado de muy buenas vías para llegar, y claro, tómese el tiempo, siéntese en una banca bajo la sombra de un árbol, oiga pajaritos, ¿no? Y disfrute de esta vegetación que le ofrece el jardín botánico, ¿no? Yo estoy segura que esta visita innegablemente le va a aportar tranquilidad y salud, ¿no?, que se obtiene en la naturaleza. Ahí tiene entonces una propuesta más para este fin de semana, que la disfrute junto a su familia. Queremos agradecer a Carolina Gijón, directora del Jardín Botánico. Gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fue un grito cruel. Una siniestra luz de adentro. ¿Gozas de una buena lectura con temas actuales y de interés? En Casa Palabras, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha priorizado la promoción de los artistas y gestores culturales en nuestros medios de comunicación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está viva y altiva. Hashtag CCE Ebrias de Visiones. Presentamos un selecto. En la actualidad, creemos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene el papel de... Lo alto del silencio. Todo esto y mucho más es lo que te ofrece Casa Palabras. Encuéntranos en las redes sociales de la Casa de la Cultura. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en tu casa. El 10º Encuentro Virtual de Teatro para Espacios Públicos, Abiertos y Alternativos. En sus diferentes disciplinas: danza, teatro, música, títeres, mimo, performance, circo y otras artes vivas. Participan grupos nacionales y extranjeros del 1 al 4 de octubre. Desde Chile, La Pato Gallina, colectivo teatral dirigido por Martín Erazo Perales. De México, Asalto Diario, danza teatro, dirigido por Miguel Ángel Díaz. De Colombia, Ensamblaje Teatro Calle, dirigido por Misael Torres Pérez. Y de Perú, Huaytay, Teatro Comunidad, dirigido por Javier Maraví. Una invitación del Taller de Experimentos Alquimúsico-Teatrales Perros Callejeros de Quito, Ecuador. Revaloriza. Mayor información en la página del Facebook de Héctor Cisneros Sánchez. Quédese en CC. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos del espacio informativo Zona Cultura, les damos la más cordial bienvenida en la jornada de este día viernes. Estamos cerrando la semana siempre con arte y con cultura. Le tenemos en la línea telefónica a un artista, gestor cultural, Alejandro Carvajal, que representa precisamente a lo que es Tulipanes, y ustedes lo van a reconocer. Además, ¿por qué? Porque él se presentó en el mes de septiembre en lo que es Telón 2020, este espacio artístico-cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ha aperturado diferentes obras muy interesantes y que ha tenido gran éxito precisamente. Y que quién mejor que Alejandro para contarnos cómo se dio esta cita cultural. Alejandro, estos y otros temas, porque además queremos junto a usted dialogar sobre lo que es la reapertura de espacios culturales que tiene la ciudad y el país, en esto que hablamos también de la reactivación de este sector interesante en nuestro país, importante en nuestro país. Alejandro, le damos la más cordial bienvenida a Zona Cultura nuevamente. Buenos días y contemos cómo fue esa experiencia en el Telón 2020. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Me acompañan en este momento. Y pues sí, fue una experiencia muy interesante el Telón 2020, ¿no? Después de esperar tanto tiempo de la pandemia, parecía que el proyecto iba a caer, pero dando gracias, como ya todo fue mejorando un poco a medida que iba pasando el tiempo, se pudo dar la función en Telón 2020 en la Casa de la Cultura. Y claro, es una experiencia distinta, súper, al principio, cuando recién empezamos a hacer el montaje de iluminación y todo lo que se iba haciendo, ver cómo estaba el espacio del teatro, era como estar regresando nuevamente a las tablas, algo muy lindo, ¿no? Regresar nuevamente a las tablas. Pero claro, ya cuando se empezaban a dar los ensayos, cuando ya veías que estaban las cámaras puestas frente donde el público se sienta, había tres cámaras frente a nosotros, entonces una experiencia que a mí fue extraño, ¿no? Sentir que los ensayos que los íbamos haciendo y ya también se iban haciendo con la cámara frente, ¿no? Porque como nos decía Carlos, el momento de hacer los ensayos decía que él quería ya ir tomando ciertas toros o encuadres con las cámaras para después de eso transmitirlo en vivo mediante la plataforma que lo iban a hacer. Entonces, era una experiencia distinta, ¿no? Y rara también al principio, un poco raro porque tener tres cámaras ahí. Y el día de las funciones se aumentaba un poco más, lo sentía yo de parte mía, ¿no? Creo que también le pasó a mi compañero, a Héctor Correa, también creo que le pasó lo mismo, ¿no? Porque ese feedback que tienes con el público, de que a veces como la obra tiene altos y bajos, maneja cadencias, maneja un poco la cadencia, un poco dramática, también un poco para que no sea muy pesado el tema que tratamos dentro de la obra de Tulipanes, Mi Última Morada. Hacía como falta ese feedback que a veces se siente del público, ¿no? Ese silencio que a veces a la obra, o tal vez esa pequeña risa que nos puede compartir el público en ese momento, ¿no? Cuando estamos presentándonos en vivo. Y a veces era ese, inconscientemente creo yo, nos estaba pasando como ese ver hacia el público y sentir esa energía que también el público comparte en la escena. Entonces, hacía como falta eso, ¿no? Pero también una gran oportunidad se prestó con esto de tener estas funciones vía online y en vivo, que era lo interesante, que eran en vivo, grabadas, era que tuvimos oportunidad de que con Tulipán, porque después conversábamos con gente, porque de la función habían entrevistas o hubo una compañía, una amiga, una chica que estaba en Australia, si mal no Claro, eso es parte de los temas interesantes que se desarrollan ahora y decíamos con este telón 2020 y en general con los artistas. Alejandro, por eso trasladábamos esta idea y usted también la está desarrollando. Las presentaciones virtuales son eso, ¿no? Le aperturan además a ustedes ya no al enfoque de que será en el Teatro Nacional, será en el Teatro Prometeo, en algún teatro de aquí de la Municipalidad de Quito o en general del país, sino que ustedes pueden con estas ideas virtuales llegar a gente que está en todo el planeta y que seguramente compartirá, dará una crítica positiva, negativa al trabajo de cada uno de ustedes. Sí, es muy interesante ese trabajo, ¿no? Que pueda llegar afuera, que pueda llegar al extranjero, pero también es algo de una producción bien fuerte, porque, claro, como estábamos acostumbrados a que la producción siempre se realizaba aquí dentro para la ciudad o si salía para fuera de la provincia, era como que nos acostumbramos a que la producción estaba solo enfocada en estos sectores, ¿no? Pero vuelta ya a empezar a sacar publicidad para que gente de afuera la pueda ver, encontrar a gente que vaya como interesándose por el teatro ecuatoriano en el extranjero. Entonces es una producción distinta, ¿no? Porque también ya entra más con más fuerza este manejo de las redes sociales, del community manager que toca ir aprendiendo ahora, ¿no? Porque nosotros lo hacíamos como Cuco Teatro de una manera muy instintiva, ¿no? Como ir manejando instintivamente, como ir haciendo la producción por Facebook, por Instagram. Héctor, ya con esto es ir buscando qué más nos puede dar las redes sociales, la community manager, para que las obras, las funciones puedan salir un poco más y pueda la gente reconocer lo que se está haciendo acá en el Ecuador y se interese por ver lo que nosotros estamos produciendo. Claro, ¿cuál era el contexto general, la idea principal de lo que ustedes presentaron en este telón con la obra Tulipanes, Mi Última Morada, Alejandro? Tulipanes tiene una temática sobre, trata muy fuerte, que es sobre el suicidio. Esa es la temática como central que se maneja dentro de la obra, pero también se topan otros tópicos como es el maltrato intrafamiliar, como es esta forma de que la sociedad nos ha ido imponiendo, ¿no? Como nos ha ido imponiendo que la felicidad puede ser vista solo desde la parte material, pero no hay una cosa más allá, que tienes que alcanzar grandes cosas para ser feliz totalmente, ¿no? No queremos decir con esto que la gente no luche por lo que desea, no luche por lo que quiera, pero que a veces cuando somos pequeños, erróneamente puede ser, lo digo de parte mía, es mi forma de, como yo lo veo, al tener una profesión que tal vez ellos no quieran, se sientan frustrados y busquen otras cosas, otras actividades, otra forma de realizarse, aparte de lo que han hecho, o tal vez van rompiendo ese esquema y buscan otras cosas para poder ser felices, ¿no? Entonces, esos tópicos topa la obra dentro de Tulipanes, se va topando. Esto del tema del suicidio, para nosotros sí ha sido un poco, fue delicado ir topándolo dentro de la obra. No lo topamos directamente, no decimos la palabra suicidio, no topamos las cosas directamente. Hay imágenes, la obra es delicada, estamos no a creer y la gente lo disfruta, ¿no? Y poco a poco la gente sacando las conclusiones de lo que fue observado y de lo que ellos tal vez percibieron. Claro, y aquí hablábamos y ustedes nos planteaban el tema, ¿no? Decía usted el suicidio y además esta crítica a los estándares de felicidad impuestos por la sociedad actual, Alejandro. Ajá, sí, esos estándares que nos ha impuesto el Estado, nos ha impuesto esta sociedad. Algo que hablamos dentro de la obra, por ejemplo, a veces en los programas, ¿no? Que nos transmite la televisión, esos programas que nos ponen, ¿no? De que el hombre exitoso es el que tiene, el hombre exitoso es el que llega a tener la mega casa, el hombre exitoso es el que llega a tener el mega carro y cosas así que son muy materiales, ¿no? Como que por ahí va la crítica, ¿no? No es necesario tener mega cosas, no es necesario tener todas las cosas del mundo como para llegar a ser feliz. A veces con tener lo necesario, creo yo, desde mi punto de vista, como para poder vivir tranquilamente y poder disfrutar de una vida satisfactoria con tu familia, con lo que tienes, con tus hijos, y poder compartir un momento de calidad con esas personas, yo creo que a veces es lo más que nos lleva a tener momentos más gratos de felicidad, ¿no? Porque algo que nos ha pasado, creo, o nos ha seguido pasando, creo yo, desde mi punto de vista, es que ahora los bancos, a la gente que una forma de subsistir para la gente fueron las tarjetas de crédito, ¿no? Y ahora a muchos de esas tarjetas están reventándoles y el banco está cobrando intereses y cobrando intereses y cobrando intereses. Entonces, claro, a veces el tener muchas cosas también, creo yo, exige pagar muchas más cosas y seguir adquiriendo cosas para mantener ciertos estatus que a veces ya no se los logra mantener. Y la gente por eso se endeuda y ha caído en depresiones y no sé qué ha pasado en esta época de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que no es necesario tener las mega cosas como para llegar a ser feliz, sino saber disfrutar esos momentos junto a las personas que se tiene y poder vivirlo bien. Perfecto. Amigos del espacio informativo Zona Cultura, les recordamos a quienes nos acompañan la mañana de este día viernes, cerrando la semana con arte y cultura con estos temas, y en el segundo día del mes de octubre, precisamente, que estamos junto a Alejandro Carvajal. Él es actor, gestor cultural y presentó, junto a sus compañeros, por supuesto, la obra Tulipán es mi última morada, en nuestro espacio de Telón 2020. ¿Qué conclusiones les dejó a ustedes de esta presentación? Ya hablábamos del trabajo con nuestro director de Fomento Artístico, Carlos Páez, con el equipo de producción y con todos los que colaboraron también en lo que es esta obra de ustedes presentada en Telón 2020, Alejandro. O sea, para nosotros fue un aprendizaje total, un reto. Sí, fue un reto realmente el estar, como decía anteriormente, frente a las cámaras, pero fue un aprendizaje también, ¿no? De eso, de irnos reinventando en este momento en el cual ha surgido esta tenemos la oportunidad de poder transmitir lo que se está haciendo aquí en el país, en otros sectores del mundo entero. El seguir adelante, ¿no? Seguir generando cosas, seguir creando y esas posibilidades de poder seguir transmitiendo lo que nosotros vamos haciendo, ¿no? Ahora, con esto de que se va a abrir los teatros con el 30% de aforo, igual otros van a seguir transmitiendo online igual al mismo tiempo. Entonces, ver cómo esas oportunidades que se van presentando, irlas aprovechando e irnos reventando todos como actores, como actrices, como artistas que somos en este momento. Perfecto. Alejandro, usted nos comentaba además en la previa de esta entrevista, con varios de los temas que los íbamos a topar, que con esta misma obra ustedes estaban postulándose para la edición del Festival Escenarios del Mundo. Contémosle un poco más de esto al público. Sí, tuve la oportunidad, dando gracias, alcanzamos de en Facebook, y mi compañera me compartió que Escenarios del Mundo había hecho la convocatoria para el festival. Entonces, dando gracias, pudimos presentar la obra, ¿no? Presentar la obra para que se presente dentro del festival. O sea, estamos postulando recién, todavía no tenemos resultados, esperemos que todo salga positivo y que salgamos favorecidos en la elección de este festival. Y lo bueno de este festival en este momento, o bueno, como se reinventó el festival, como estaba hablando hace un momento, es que hay varias opciones de presentar, ¿no? Presentarse dentro del festival. Entre esas está la función en vivo con el público de aforo 30%, que se la puede hacer, o si no, también se la puede hacer una función que van a comprar los derechos de transmisión de las obras. Entonces hay que presentar una obra en formato para que lo presenten ellos en video. Lo iban a transmitir, creo que era como 15 días antes o 20 días, y 20 días después del festival. Entonces eso estaba dentro de la convocatoria que ellos habían hecho participar a las personas por Facebook. Entonces logramos participar, y también, claro, dando gracias al programa 2020, Telón 2020, porque como ellos nos habían también filmado la obra, pues pudimos presentar con ese formato que ellos nos hicieron, ¿no? Porque algo que también estaba muy interesante con el manejo de cámaras es eso, ¿no? Que existe más dinamismo, porque ya no solo se existe la cámara frontal, que es lo que nosotros hacíamos es para mandar a festivales, ¿no? Había una cámara que poníamos al frente, se filmaba y toda la obra estaba filmada en un solo plano. Pero ya con esta oportunidad que estuvimos en Telón 2020, se pudo filmar la obra en tres cámaras y ya existe mayor dinamismo en la obra, ¿no? Ya no solo está de frente, sino hay planos generales, hay planos, primeros planos, y se le ve la obra muy distinta, ¿no? En este momento. Entonces, esperemos, ojalá salgamos favorecidos. Estamos ahí poniendo la muy buena energía de parte de nosotros como grupo, estamos poniendo mucha energía para salir favorecidos y ver si podemos estar dentro de esta edición del Festival Escenarios del Mundo. Por supuesto, y que así sea. Enviamos los mejores deseos desde acá, desde el espacio informativo Zona Cultura, para ustedes, Alejandro, y sus compañeros, por supuesto. Hay que decir que Cuco Teatro entonces se suma también a esta nueva normalidad, a esta actualidad, plataformas virtuales y también los escenarios que se aperturan ya con un número determinado de asistentes y con normativas de bioseguridad. Ustedes se suman totalmente. ¿Cómo ve esta actualidad usted, Alejandro? Sí, hay que sumarse, ¿no? hay que seguir adelante, hay que seguir caminando con lo que nos va pasando, no podemos detenernos, ¿no? No podemos trabarnos en este momento, hay que seguir trabajando y seguir compartiendo con la gente lo que nosotros seguimos haciendo, ¿no? Nuestro teatro, nuestra arte, que es el teatro, y seguir explorando otras opciones que tenemos dentro. Igual nosotros seguimos haciendo otros proyectos aparte del teatro, tenemos otro proyecto que también se llama Caminantes del Sur, que bueno, algún rato podríamos conversar. Y seguimos adelante, sí, hay que seguir. Perfecto. Alejandro, le quedamos muy agradecidos aquí a nombre de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde siempre ustedes saben que cuentan con nosotros para difundir su trabajo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los diferentes escenarios de la ciudad del país, donde ustedes llevan arte y cultura para seguirse presentando. Nada más, la despedida suya, Alejandro, y cómo los encuentra en redes sociales del público. Sí, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con todos los radioescuchas aquí con la Radio de la Casa de la Cultura. Y nos pueden encontrar en Facebook con Cuco Teatro, igual en el Instagram, igual en YouTube como Cuco Teatro. Y si quieren enterarse un poco más de lo que nosotros seguimos haciendo, nos podrían encontrar en este momento que estamos como parte de la organización de Caminantes del Sur en la plataforma Caminantes del Sur, para que se enteren un poquito más de este otro proyecto con el cual estamos trabajando conjunto con otras personas más. Así que les esperamos, visítennos y sigamos adelante, sigamos trabajando porque el Ecuador salga adelante y porque el arte especialmente salga triunfante de todo esto y sigamos caminando hacia adelante. Perfecto. Alejandro Carvajal, amigos y amigas, ha estado esta mañana de día viernes junto a nosotros. Él pertenece a Cuco Teatro. Hemos hablado de la actualidad, de los trabajos que ellos tienen y, por supuesto, de esta obra interesante que pasó por Telón 2020, Tulipán es mi última morada. Síganlos en redes sociales, apóyenlos, que este trabajo va a continuar en los diferentes meses con el teatro y los temas de arte y cultura. Alejandro, le quedamos muy agradecidos. Que tenga un excelente resto de día. Gracias, Alejandro, por estos minutos. Que pase muy bien. Gracias también, que les vaya muy bien. Una linda tarde. Así llegamos ya al cierre de su informativo en este viernes 2 de octubre. Queremos desearle un exitoso fin de semana cerca de sus seres queridos, por supuesto, consumiendo aquellos productos o servicios culturales que tienen nuestros artistas y gestores. Y nos encontramos el día lunes, ya lo sabe, a partir de las 7:30 de la mañana le invitamos a tener un desayuno con todas las noticias culturales. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les estaremos esperando el próximo lunes a partir de las 7:30 de la mañana. Y recuerde seguirnos acompañando a través de estas ondas, así como también a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado aquí en este espacio informativo artístico cultural a lo largo de esta semana. Les deseamos lo mejor para ustedes y sus familias y les esperamos este lunes en una nueva jornada aquí en su informativo Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.